Enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. PSOE, PNV, Izquierda Plural, UPyD y Convergencia y Unió van a pedir en el debate de la próxima semana en la Cámara Baja que los presupuestos sean devueltos al Gobierno. Jorge Dayas. Solo el Partido Popular, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro respaldan los presupuestos generales presentados por el Gobierno. Desde Izquierda Unida, José Luis Centella ha descalificado las cuentas para el 2013 y afirma que con ellas aumentará el paro. Son los presupuestos del paro. Son los presupuestos que alientan la recesión, que aumentan la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, son unos presupuestos malos, sin paliativo, para el conjunto de la economía y de la gente de este país. Son unos presupuestos que están al servicio de la banca y que dejan hundirse a la gente. Desde el PSOE, Valeriano Gómez sostiene que los presupuestos traerán más sufrimiento al tiempo que no se cumplirá el objetivo del déficit. Aún no se han aprobado en el Parlamento y ya son prácticamente inútiles, son, al fin y al cabo, los presupuestos de un gobierno que ha perdido la batalla y que no tiene otra opción a estas alturas que solicitar el rescate a Europa. Son los presupuestos de un gobierno que en solo 10 meses de gestión ha tirado la toalla. La próxima semana en el Congreso será el propio Rubalcaba quien presente la enmienda socialista a la totalidad. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 12 grados en Ovejo, en la provincia de Córdoba, 14 en Baza, en Granada, y 16 en La Línea, en Cádiz. 3:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. A la carta. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan la madrugada? ¿Cómo va el fin de semana? Nosotros encantados de la vida. He dicho alguna vez, pero es verdad, parecía que no iba a llegar nunca. Juntos con la vida, con la música, con recuerdos, con canciones, banda sonora de nuestros días, uno por uno. Y ustedes en la producción del programa, junto a Cristina Novales, que además es la realizadora. Saludos de Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos alguno es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Adiós. Vías de comunicación directa a través de Facebook y nuestros dos teléfonos. Recordamos uno de ellos. 900-844-643. Y el segundo, 954-46-7057. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Aquí continúa el espectáculo. Hola, soy Luis, llamo de Huelva. Me gustaría escuchar una canción del grupo M-Clan que se llama Regreso a la Tierra. Gracias. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. We'll be right back.

Pues terminando, estamos en este vigésimo día del mes de octubre. Ya nos queda poco, ¿eh? Ya nos queda poco de mes. Noviembre, diciembre, el 2013 está prácticamente encima. Nosotros hemos acabado ya con el programa. Nos quedan pocos instantes para llegar al momento de la información. Todas las noticias que regresan aquí a Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado, ha sido un placer estar ahí. Cristina Nogales en la realización durante todo este tiempo, arropando la producción y ustedes como pieza fundamental para ir dando forma a cada uno de nuestros programas. Pero el fin de semana lo estamos empezando y el viernes pasó mejor vida, 20 de octubre, como decimos, sábado, a disfrutar. Hoy si hemos empezado puntualmente a la medianoche, mañana probablemente tardemos un poco más, porque ya saben que en antena la gran jugada aquí en esta emisora que están escuchando con toda la información deportiva y con Fernando Pérez al frente de toda una legión de colaboradores y de informadores deportivos. Todo eso será mañana. A disfrutar del fin de semana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur Radio. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Las direcciones de UGT y Comisiones Obreras, así como las organizaciones integradas en la Cumbre Social, han aprobado de forma unánime este viernes la convocatoria de huelga general para el próximo 14 de noviembre. Los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, la justifican por los efectos negativos que están generando las reformas del gobierno, insistiendo en una consulta popular sobre los recortes. Convocar un paro general que consideramos que tiene que ser un acto de protesta cívica, general, democrática, firme contra estas políticas que no están resolviendo ninguno de los problemas que tiene la sociedad española, sino que están agravando la situación. Es la hora de que el gobierno proceda o a rectificar o a someter su política a una consulta a la ciudadanía. Cuatro personas han resultado heridas al desprenderse parte del techo de Escayola.